Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 396, el día 20 de mayo del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia, esta vez en estilo remoto, y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Hoy con la compañía también de nuestro copiloto de lujo, el profesor Alejandro Correa. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Muy bien, escuchándolo. Bueno, gracias. Bueno, en principio, disculpa por el retraso de estos tres minutitos, pero bueno, había una actividad previa en la retaguardia. Pero bueno, nada, ya estamos otra vez en línea. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde nos llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como siempre acostumbramos, para darle un paliativo a la incertidumbre cotidiana, vamos a explicitar por dónde vamos a ir. Encontré en el baúl de los recuerdos una payada de Rafael Obligado que se llama El himno del payador. Una cuestión que pareciera ser impertinente para lo que es la temática del programa, aunque esto no es así, dado que habla de una resistencia. Era la resistencia al colonialismo, la resistencia al imperio español, un imperio que en aquel momento era la potencia mundial, no nos olvidemos. España en su momento dominó los mares y quien dominaba los mares dominaba el comercio y quien dominaba el comercio colonizaba y se transformaba en un imperio que en ese momento... Estamos hablando de los años 1810 aproximadamente. Ya había aquí en nuestra patria gauchos, gente de la base, gente del pueblo, algunos aristócratas con sentido de lo nacional, que aspiraban a dejar de ser una colonia de un imperio distante para transformarse en un territorio no colonizado e independiente. Digo, hago la aclaratoria, no es muy largo, pero sí tiene frases que me llamaron mucho la atención. En el sentido de que en aquel momento, perdido por perdido, el todo o nada, significó que para conseguir ser libres del Imperio Español hubo que jugarse hasta las últimas monedas, hasta la última vida, hasta la última pobreza, hasta el último hambre. Y todo se encaminó para conseguir ese objetivo. Por eso yo creo que en cuanto a animar en aquel momento a ese pueblo callado, a ese pueblo oprimido, pero con un ansias de libertad brutales, poetas, ¿no? Otra vez la batalla cultural, escritores, pintores, cantores, payadores, repartían a lo largo y ancho de la República Argentina, que en aquel momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, un mensaje que era común a toda la Latinoamérica, a todo lo que hoy llamamos, o que antes también se llamaba, ese sueño no concretado de la patria grande. El significante que es el viaje disruptivo de Milei a España, las consecuencias que eso nos trae. Consecuencias vergonzantes, ¿no? Porque no deja de ser el presidente de todos los argentinos y, como decíamos anteriormente, el presidente de una nación es la síntesis política y administrativa de lo que es el pueblo de esa nación. Luego de esto, un hecho que reveló desde Israel el diario Haaretz, un diario progresista, un diario justamente que difunde las noticias que el sistema, el establishment, podríamos decir, de esta derecha recalcitrante que hoy gobierna Israel, no quiere que se sepa, pero son realidades que por un medio de una investigación, incluso por familiares de las personas de las cuales vamos a hablar, habla de los suicidios en el ejército de Israel, ¿no? Una cosa que no se habla y que no se sabe. Luego de esto, el avance de Israel en Gaza, especialmente ahora en la parte sur, en Rafah, una población agobiada, una población corriendo de un lado al otro, donde no hay seguridad, donde la única seguridad que les queda es la muerte, la mutilación, el hambre y la desesperación. Cómo de golpe se está cada día fragmentando mucho más el espectro, no solamente político, sino de la población en Israel, algo que no se había visto prácticamente nunca, semejante división. Bueno, eso lo vamos a retratar con un reportaje que viene desde la Deutsche Welle, la televisión oficial de Alemania. Y luego de esto, recordemos, como yunque, como el martillo en el yunque, las palabras de José Saramago hablando de dónde habita, cuál es el último resquicio que queda para resistir. Y ese resquicio es la conciencia. Luego de esto, la charla con el profesor Alejandro Correa, donde tocaremos temas de actualidad y también, por qué no, de cultura, de arte y de esta necesidad imperiosa de encontrarnos de una forma libre para seguir manteniendo sueños, para seguir manteniendo estas subjetividades que nos han traído hasta acá. Hoy día vencidos en el aspecto electoral, tal vez en el aspecto administrativo y político, por una fuerza disruptiva, que es la que encabezan los libertarios a nivel global, ¿no? Con nuestro representante de cabotaje, Javier Milei. Y decía el himno del payador, ¿no? Esto lo escribió Rafael Obligado en el año 1917. Los que tengan corazón, los que el alma libre tenga. Los valientes esos vengan a escuchar esta canción. Nuestro dueño es la nación que en el mar vence la ola, que en los montes reina sola, que en los campos nos domina. Y que en la tierra argentina clavó la enseña española. Hoy podemos decir la enseña norteamericana o de cualquier país que sea del agrado del presidente de la nación. Hoy mi guitarra en los llanos, cuerda por cuerda, así vibre, hasta el chimango es más libre en nuestra tierra, paisanos. Mujeres, niños y ancianos, el rancho aquel que primero llenó con un solo te quiero, la dulce prenda querida. Todo el amor y la vida es de un monarca extranjero, a eso quieres llevarnos. Ya Buenos Aires, que encierra como las nubes el rayo, el 25 de mayo clamó de súbito guerra. Hijos del llano y la sierra, pueblo argentino, ¿qué haremos? Menos valientes seremos que los que libres se aclaman. De Buenos Aires nos llaman, a Buenos Aires volemos. Y decía, cuando cesó esta armonía que los conmueve y asombra, era ya Vega una sombra que allá en la noche se hundía, patria en sus almas decía el cielo de astros cubiertos. Patria, el sonoro concierto de las lagunas de plata, patria, la trémula mata del pajonal del desierto. Y a Buenos Aires volaron y el himno audaz repitieron cuando a Belgrano siguieron, cuando con Güemes lucharon, cuando por fin se lanzaron tras el Andes colosal, hasta que un día inmortal en que un grande americano batió el sol ecuatoriano, nuestra enseña nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Son momentos históricos, los que le toca vivir a las nuevas generaciones. Pero valga este recuerdo de otros momentos, mucho más complicados, donde todo era todo o nada, donde no había certidumbre, y donde un pueblo movilizado consiguió dar vuelta a la taba. Y finalmente llegamos a hoy, año 2024, donde vemos que aquello que creíamos consolidado está en discusión, está en debate, está arrebatado por un salvaje que se llama Javier Milei. Vamos a, ahora sí, como decíamos en las últimas tres editoriales, seguimos aturdidos y sin rumbo. Vamos a escuchar el reporte número uno. Tristemente. Después de las palabras de Javier Milei sobre la mujer del presidente del gobierno, cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo, el ejecutivo hace este anuncio. Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Para el gobierno español, Milei ha provocado que la relación de los dos países esté en su momento más grave. Le exigen unas disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas. Álvarez asegura que Milei ha insultado a España y por eso, dice, ha llamado a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo. Y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Para los populares, esta reacción del gobierno es una estrategia electoral en la que dicen no van a participar. Nuestra labor es hacer oposición al presidente del gobierno de España y no al presidente de Argentina. La Unión Europea también se ha pronunciado. Josep Borrell condena y rechaza los ataques de Milei contra la mujer del presidente. Los lazos que nos unen. Pero la tensión entre España y Argentina empezó hace 2 semanas con estas palabras del ministro Puente sobre Milei. No sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta. ¿De qué sustancias? Y para responder a Puente, el gobierno argentino aludía por primera vez a la investigación a Begoña Gómez. Días después rebajaron la tensión. En un mes, el presidente argentino tiene previsto volver a España para recibir un premio. Y hace unos minutos Santiago Abascal ha contestado en Twitter, tacha de broma la llamada de Álvarez a los grupos parlamentarios y asegura que Vox no ha respondido a ella. Abascal argumenta que los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía nacional y no cuando se menciona, señala, a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Bueno, hasta ahora Milei continúa en España, llegará mañana a Argentina. De momento no hay reacción oficial de la Casa Rosada, aunque el presidente argentino sí que ha hecho un comentario en redes sociales, Nicolás Rivas. Sí, primero ha compartido mensajes de apoyo de otros usuarios y finalmente ha publicado un tuit en el que defiende sus palabras, que asegura tanto incomodan y que otros, dice, se desesperan por ocultar. Eso sí, no se espera, como decís, ningún otro tipo de respuesta oficial por el momento. La Cancillería asegura que en principio no va a hacer declaraciones, pero como decimos, no es el primer encontronazo. Desde la llegada de Milei, las relaciones entre Argentina y España han ido tensionándose, han ido esa tensión en aumento. El argentino Milei aseguró que Sánchez no le felicitó tras su llegada al poder. Y desde el principio se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo Socialista. También otra reacción desde Argentina, el expresidente Alberto Fernández se ha mostrado crítico con las palabras de Milei, le reprocha sus palabras y traslada su apoyo al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Porque más tarde... Y bueno, que lo apoye Alberto Fernández, la verdad que no es muy importante, lamento decirlo. ¿Y a qué se debe este éxito de esta pandilla, que ya no es una pandilla, ya es una banda internacional de antidemocráticos? Y cómo de golpe, ¿no? Los giros de la historia. En aquel momento decía en el año, cuando en 1917, cuando Rafael Obligado escribe sus payadas libertarias, la libertad estaba del lado de los oprimidos y hoy día la libertad es esgrimida por los opresores. El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes. La conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. En eso estamos. Y de allá lejos y hace tiempo, hoy estamos en el baúl de los recuerdos, un tema de Daniel Barberis, que lo canta Daniel Barberis, en aquellas épocas que pretendíamos y queríamos la liberación a toda costa, estamos hablando de los años 1970, 71, 72, 73. El tema se llama Movilizar y Organizar. El general ordena movilización en cada lugar de labor, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar por la liberación. Y que tu voz recorra los mil caminos, que vaya de vaso en vaso, de vino en vino. En cada lugar de labor, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar con la liberación. Sean tus manos las que levanten los fierros para liberarnos. En cada lugar del amor, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar por la liberación. Es una tarea llena de amor y paciencia, como la tuvieron los hombres de la resistencia. En cada lugar del amor, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar con la liberación, organizar, movilizar con la liberación, organizar, movilizar con la liberación. Llama la atención, visto este fenómeno, no podría ser fenómeno, este avance totalitario, supremacista, global, que tanto en Europa, la Europa angloparlante, sajona, la Europa teutónica, la Europa hispanoparlante, los que resisten al avance de este totalitarismo, la única salida que ven es la gente en las calles. Es el reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento de que haces en la sociedad que si no se hace con lucha, se pierde. Y la lucha y los cuerpos y las consecuencias de esa lucha siempre vienen del mismo lado, ¿no? De los que están más abajo, de los pueblos. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas. No, sí a la resistencia pacífica. Esa es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política, en contraposición a los violentos que se dicen libertarios. Vamos a escuchar un reporte de una investigación que hizo el periódico Haaretz de Israel sobre el tema de los suicidios en el ejército israelí. Buenos días, buen lunes para ti. Gracias, Francisco. Buenos días a ti también. Buenos días también. Vamos a abrir nuestra revista de prensa en Israel porque el medio progresista Haaretz nos trae hoy una investigación propia que habla de los suicidios de soldados israelíes en el marco de la guerra mientras luchaban contra Hamás días después del 7 de octubre, este fatídico día. Sí, Francisco, el reportaje, la investigación del Haaretz se empieza tal que así. Las casas incendiadas, los cuadros destrozados, la ropa, los objetos y todos los signos de una vida extinguidos. Los miles de soldados y oficiales que caminaban por los senderos de los kibbutz todavía intentaban localizar cadáveres, restos no recogidos y terroristas activos. Nos dice esta investigación que al menos 10 soldados y oficiales se han suicidado desde el inicio de la guerra, desde el 7 de octubre. El Jarets nos cuenta la historia de uno de ellos, no da su nombre oficial, pero dice que este soldado entró a una de esas casas de los kibbutz, una casa destrozada, y de pronto sus compañeros escucharon un disparo, entonces se pensaban que era un miliciano de Hamás. Cuando entraron a la casa se encontraron al soldado muerto y más tarde se supo que ese soldado se había quitado la vida. Las fuerzas de defensa, nos dice Jarets, no han querido revelar la lista completa de estos militares suicidados, pero entre ellos se incluirían militares, como decimos, oficiales, un mayor de alto rango y un teniente coronel. La mayoría de los casos, sostiene esta investigación, se dieron en los primeros días después del 7 de octubre, antes incluso de que Israel invadiera de manera terrestre el norte de la Franja de Gaza. Un experto citado por Jarets dice que es inusual que se presenten estas muertes por suicidio durante los combates, ya que normalmente serán una vez los combates bajan y empieza a crearse ese post-trauma, ¿no? Además, otra particularidad es que se han suicidado militares de larga data, ¿no? Que llevan ya muchos años en ejercicio, y normalmente estos casos, dice este experto citado por Jarets, se dan en soldados jóvenes que apenas están empezando su servicio militar. Desde la guerra del Yom Kippur en 1973, nos dice Jarets, 1.277 soldados se han suicidado en las Fuerzas Armadas israelíes. Hay críticas, también nos dice la investigación, dentro de las propias Fuerzas Armadas, de que se está descuidando la salud mental de los oficiales y, sin embargo, dicen también desde las IDF, desde las Fuerzas Armadas de Defensa israelíes, que por primera vez ya se va a reconocer a aquellos soldados que han perdido la vida por circunstancias personales, entre las que se incluiría el suicidio, serán incluidos y reconocidos como víctimas de la guerra. Estamos viendo en este paroxismo de violencia, desatado por como un resorte que estaba contenido en Israel, contra Gaza, contra Cisjordania, una presión, una tensión que derivó en esto que estamos viendo. Y vemos la acción de Hamás como una ruptura de puentes de forma definitiva. O sea, Hamás tiene cuadros que son inteligentes y sabían que llevar adelante el atentado que se llevó adelante, la masacre obscena, pornográfica, que se desarrolló en los kibbutz, donde justamente habitaban las personas más proclives a reconocer la soberanía del pueblo palestino y el derecho a la autodeterminación que tiene como pueblo mediante la solución de dos pueblos, dos naciones. Justamente ahí es donde se ensañó el ataque de Hamás. Tal vez conociendo detalles de inteligencia militar que decía que era una zona descuidada por parte del ejército de Israel, tal vez conociendo de que existiría una especie de, no digo de permiso, pero sí como de tolerancia hacia ese sector de la población israelí que, bueno, justamente va a contramano de esta tendencia ultraderechista, ultranacionalista que está hoy en Israel. Lo cierto es que se están llevando adelante movilizaciones cada vez más masivas, que la violencia de las fuerzas de seguridad israelíes sobre su propio pueblo es cada vez más violenta, valga la redundancia, y que se está encaminando esto a una crisis política de gran escala, al punto tal de que el opositor Gantz, que está en el comité de guerra, amenazó hace 48 horas con abandonar el gobierno definitivamente ante el odio, ante el fanatismo y ante la sinrazón que esgrime no solamente Netanyahu, el canciller, el primer ministro israelí, sino también quienes lo siguen. Así que así están las cosas. La guerra nunca es gratuita, la guerra nunca es buena, la guerra siempre es mala. Y también es malo que haya personas, que haya militantes, que haya gente que traicione. Y que traicione principios que considerábamos invalorables, inviolables. Esto no es la primera vez. ¿Qué pasa? Vamos a escuchar un tema que viene de la cantata Montonera, ya por el año 1971-1972. Una obra musical absolutamente prohibida. En este caso es el grupo Huarquemapu. El tema número 2 se llama Los que negocian y los que traicionan. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos en la resistencia, con caños y con desgracias, desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolo con sus mañas. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso. Pero no nos achicamos, ni nos julepeó la cana. Fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en pueblada, la cuestión no fue sencilla. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Otros tiempos, otros momentos, otras circunstancias, otro contexto. Pero hay una lucha que pendularmente nos pone del lado de los perdedores. Y como decía en el párrafo anterior, en la entrada anterior, cuando yo veo que la solución de la gente, digamos, más empática, más humanitaria, más humanista a lo largo y ancho del planeta, define que la solución y la forma de detener este avance globalizado del supremacismo totalitario es con los pueblos en la calle. Vemos que no es solamente una cuestión que pasa acá en Argentina de cabotaje, es algo que está sucediendo en todo el planeta, infelizmente, la solución, otra vez, queda en manos de los pueblos. Esto significa ni más ni menos que podríamos decir una forma de derrota de la política y de los políticos que nos representan. Así todo. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar dos tramos de lo que está pasando en la franja de Gaza, entre la guerra de Israel contra Hamás y el último acontecimiento, calculo que después hablaremos un rato con el profe Alejandro Correa, que es la desaparición y muerte del presidente iraní, que ha conmocionado y no sabemos todavía las consecuencias, no sabemos todavía las razones por las cuales un helicóptero se cayó y por las cuales hoy día no se sabe a quién mirar, si esto fue un asesinato o fue un accidente. Vamos a escuchar el reporte número 3. Estados Unidos sigue presionando para un alto el fuego. Hamás aceptó esta semana una propuesta de Egipto y Qatar que Israel rechazó. Ahora que las fuerzas israelíes han entrado en Rafah, las esperanzas de un posible cese de los combates penden de un hilo. Vive con la periodista Maya Siminovich con los detalles. Maya, un saludo. Sigue el compás de espera para lo que se advierte, esa gran ofensiva terrestre sobre Rafah por parte de Israel. ¿Qué se comenta sobre los plazos, sobre las profundidades allá en Tel Aviv? Efectivamente, Jenny, hola. No se comenta mucho, más bien no se comenta nada. Se sabe que el ejército está en máxima alerta, esperando solamente la orden del gabinete de guerra. Y por ahora no hay ninguna orden del gabinete de guerra que les diga adelante con una operación mayor y masiva. En realidad, no sabemos qué es lo que va a pasar. La situación de aislamiento internacional está realmente provocando no solamente que la comunidad internacional esté como esté con Israel, sino que dentro el propio gobierno, el propio gabinete de guerra, no las tiene todas consigo y están muy divididos. Así que no es nada seguro lo que vaya a pasar. ¿Israel? Bueno, sí, la política es así. Seguramente tiene también caminos insondables. Lo que sí se sabe, como decías, a las autoridades israelíes les parece muy importante por aquello que hay 4 batallones de Hamás ahí. Está el liderazgo de Hamás y están seguramente los rehenes israelíes. No se sabe tampoco si es algo absolutamente militar y estratégicamente necesario. Aparentemente no, porque hay también generales del ejército, ex generales del ejército, uno de ellos se llama Israel Ziv, y hay políticos como Ehud Olmert, que fue también primer ministro, y que están diciendo muy alto que Rafah no tiene ninguna importancia estratégica y que se trata solo de consideraciones políticas. Por lo tanto, de nuevo, los que no lo saben, y casi nadie sabe realmente lo que está pasando y cuáles son las motivaciones, nos quedamos igual. Parece que es más bien algo político que militar. En este mismo momento están viniendo las personas aquí en Tel Aviv que estaban manteniendo una manifestación, una de esas protestas que hacen casi todos los días. Hoy ha sido especialmente concurrida y han hecho hogueras y han parado el tráfico. La población está todos los días en una especie de estado de emergencia pidiendo que haya cualquier tipo de acuerdo con Hamás. Y desde el punto de vista político, de nuevo, el propio gabinete de guerra está dividido. Hay la parte más del centro, como Benny Gantz y como Eisenkot, que son ministros que esperan, desean, empujan para un diálogo. Y está la otra parte más de la derecha que está hablando de fuerza y de... El presidente iraní Ibrahim Raisi ha muerto este domingo tras estrellarse el helicóptero en que viajaba en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país. En el aparato viajaban también el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y otras autoridades políticas y religiosas. El helicóptero desapareció el domingo cuando regresaba de la ciudad de Tabriz junto con otros 2 aparatos, y los medios oficiales iraníes informaron de que había sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas. No hubo supervivientes. Hoy el gobierno iraní aseguró en un comunicado que no habrá problemas en la administración del país. Raisi tenía 63 años. Lo sucederá transitoriamente en el cargo el vicepresidente primero, Mohammad Mohber. Bueno, voy a compartir algunas informaciones de último momento, análisis de aquellos que estudian especialmente la realidad iraní. Y después la lógica, ¿no? La lógica, un personaje que es objeto de interés por muchas fuerzas multinacionales que pretenden interferir en la vida de Irán, especialmente por esto de ser los eternos fomentadores del terrorismo islámico fundamentalista en el planeta. Otro detalle a agregar en esto es que este presidente que muere, Raisi, fue el que llevó adelante la apertura con Arabia Saudita, ¿no? Algo que parecía imposible, o sea, irreconciliable, los suníes de Arabia Saudita con los chiíes de Persia. Él y el presidente fallecido y su canciller, también fallecido en el mismo accidente, son los que llevaron adelante la apertura y la negociación inédita con Arabia Saudita. Lo mismo pasó con Israel, ¿no? Cuando Israel como Estado entabla conversaciones con Arabia Saudita para de una vez por todas ser reconocido como Estado y avanzar hacia alguna solución sobre el tema de la causa palestina, sucede lo de Hamas. Son aspectos, o sea, yo creo que nadie tiene en este momento una opinión acabada o información fehaciente sobre qué es lo que pasó con este raro accidente. Digo raro porque, primero, que en un helicóptero, en un momento de climático totalmente adverso para cualquier tipo de aeronave, ir a un punto perdido en el medio de un desierto donde se juntan el río y un lago de Azerbaiyán e Irán, un lugar inhóspito, perdido en el medio de la nada, ¿cuál era la urgencia para que vaya el presidente de Irán y su canciller, ¿no? ¿Cuál era la urgencia? Y justamente un presidente de Azerbaiyán al cual se lo sospecha de tener vínculos muy, muy directos con otras potencias que son enemigas de Irán. Y después, por otro lado, la intención del ayatolá que hoy comanda los destinos de Irán, sabedor de que, primero por su avanzada edad y por una enfermedad persistente que tiene, que es un cáncer de próstata, mucho más tiempo no va a estar en el liderazgo del país, y supuestamente dicen que el hombre había decidido que la sucesión de la presidencia de Irán sea llevada adelante por su propio hijo, una forma de asegurar el linaje en el poder de Irán. Digo, tiro todos los factores que hay en juego, y también esto pudo haber sido simplemente un hecho accidental, un accidente en un momento que no es propicio para andar volando con ningún tipo de aeronave, menos con eso, con un helicóptero de la época rusa, viejo, y un presidente y un canciller, una comitiva tan importante a un punto perdido en el medio del desierto, pudo haber pasado, la zona es muy inhóspita, mucha niebla, mucha tormenta, mucho viento, también pudo haber sido un accidente. Digamos que están todas las alternativas abiertas, con el desarrollo de los acontecimientos vamos a ver de qué se trata esto. Lo único que es seguro es que esto provocó una alarma, no solamente en Medio Oriente, sino también en Occidente, al punto tal de que Biden fue impelido a seguir paso a paso, minuto a minuto, cuál era el desarrollo de esta situación. Eso quiere decir que hay mucho, mucho más en juego que lo que estamos viendo. Y a propósito de las cosas que hay en juego, y ante este avance totalitario que pretende liberar a los asesinos de la última dictadura militar, vamos a escuchar un temita de la murga, Esa te la debo, que se llama El espacio cívico militar. La tenían olvidadas, qué de consideración, si siempre fueron orgullo de la nación. Y de otro diario, no muy noble, que a Videla lo apoyó, y que si Macri flaquea va a pedir más represión. Las Fuerzas Armadas hoy lo vienen a ayudar. Salí de la ruta o o en la cárcel terminas. Esta democracia procívico-militar te quiere disciplinar, y si vos te portas mal, el futuro por pasado va a cambiar. ¿Cómo le tiran las botas? No puede disimular. Con su hermoso protocolo, Macri quiere entusiasmar. Y el ministro, Garabano, con la Pando se reunió. Ja, ja, ja, eso era un chiste. Ah, perdón, dicen que no. Hoy estos muchachos quieren salir del cuartel. Están precalentando porque un cambio puede haber. Si ya no hay trabajo ni nada para comer, solo queda represión. Al que básico que son, le decimos no hay olvido ni perdón. Mauricio, este decreto nos parece que no da. Alfonsín llora en el cielo la vergüenza radical. Lo perfido tiró fruta y nunca se arrepintió. Tantos años, tanta lucha, nadie la puede borrar. Genocidas en la cárcel, cada cosa en su lugar. Que los juicios no se corten, que no digan la verdad. Que respeten a la madre. Che, Mauricio, nunca más. Lo que no sabíamos que después de Mauricio venía un intermedio con Alberto Fernández, y llegaría Javier Milei con Villarruel, su vicepresidenta, que hicieron un acto de reivindicación con los marinos, yo creo que fue, no sé si fue el fin de semana o la semana pasada, en justamente la ESMA, ¿no? Los exalumnos de, recibidos de la ESMA, marinos ellos, muchos de ellos involucrados en la represión ilegal, en los crímenes cometidos por la dictadura, volvieron a la ESMA. No como reos de la justicia, sino como ciudadanos orgullosos de las acciones que tomaron y que no vamos a olvidar. Decíamos, los que traicionan, y a propósito de los que traicionan, y cómo de golpe hoy tenemos que ver que lo que no pensábamos que iba a suceder, sucede. Por ejemplo, la llegada de un portaaviones y tres buques de la Armada de Estados Unidos al sur de la Argentina con la intención, dijo Petri, de armar una base militar binacional. Todo tiene su punto en la entrega de los traidores de adentro. Meppo Giardinelli, un defensor del río Paraná y de las vías navegables, denunció que aparte de la infame cesión de la soberanía, no se hicieron públicos los contenidos del pacto que se firmó durante el gobierno de Alberto Fernández con el Comando Sur de los Estados Unidos. Esto es, entregarle al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos la soberanía, el dragado y el control del tránsito de las vías subfluviales y fluviales de la República Argentina. Esto es algo que no nos habíamos enterado, y gracias a Meppo Giardinelli,

Hola, ¿qué tal otra vez? ¿Cómo les va? Gustazo, y gracias por estar acá, che, por favor. Por este fue un salto al vacío, no me digas, para nosotros. Bueno, vos sabés que yo durante la pandemia, que todavía trabajaba, lo aprendí más o menos a manejar porque se daban clases con este bicho, aparato. Entonces, claro, más o menos, no me acordaba mucho, pues hace como dos años de eso, pero bueno, algo entendía. Qué bueno. No, para mí fue todo un salto al vacío esto. ¿Qué te iba a decir, don Ale? No sabes lo que te iba a decir, pero lo que te iba a decir es lo siguiente. ¿Qué opinás, mejor dicho, cuáles son tus sensaciones respecto a esto de que ya no a nivel argentino, a nivel nacional, la propuesta es que para resistir a los avances totalitarios, empobrecedores, ofensivos del gobierno que hoy dirige los destinos de la República Argentina, la solución sea la calle? La calle, entre comillas. Sí, es la única. No veo que haya posibilidad de otra. Pero digo, ¿no notás que hay una gran desorganización, una gran atomización? Ese es otro problema. En general, la desorganización son de las organizaciones que tendrían que estar organizadas y nunca lo están. En realidad, si vos vas a la génesis o al inicio de cualquier movimiento popular de masas en la historia, no acá, siempre la gente salió. La gente salió. La Revolución Francesa, la gente salió. Los girondinos vinieron donde fue. En la Revolución Rusa, en la Revolución China, acá con el peronismo, siempre pongo los mismos ejemplos. En el 2001 la gente salió y después entonces alguno se acordó de que era mejor estar ahí y se metió de cabeza ahí y bueno, y algo hizo. Algunos un poco mejor, otros un poco peor. Pero la génesis empieza así. Es muy difícil que desde arriba los tipos que gobiernan, sea quien sea, te intenten alguna, llamen a algo. Porque en general todos los tipos que están arriba son defensores del establishment, un poco más de derecha, un poco más de izquierda. Obviamente uno tiene que acostumbrarse a distinguir entre unos y otros. A veces las izquierdas eso les cuesta mucho, entonces son todos lo mismo. Ahora, son todos lo mismo sí desde el punto de vista que todos defienden el establishment. Lo que pasa es que no es lo mismo unas formas de defender que otras. Entonces hay veces que vos tenés que optar. Generalmente tenés que optar por uno de esos tipos que vos sabés que son defensores también, pero que vas a andar mejor con ellos que con los otros. A ver, por decirlo rápidamente, no hay ninguna duda de que nosotros estuvimos mucho mejor con los Kirchner que con este San Juango que tenemos ahora, que es incluso peor que Macri. Mirá lo que te estoy diciendo, ya nos va a meter en una... Decir que yo creo que los demás se dan cuenta que el tipo está chapa, bueno, o no sé qué, y mucha bola tampoco le dan, pero el tipo se ha salido a provocar a Dios y María Santísima. Si se encuentra con otro como él, estamos en problemas serios. Hasta el momento pareciera que todavía no se encontró con otro loco como él. Porque hay locos como él en el mundo, sueltos. Cuando se chocan, y aparte el tipo tiene poder. Exactamente. Es un problema. Pero el tipo tiene poder y lo usa. Y yo lo que veo que... A ver, hay una palabra que me da vuelta en la cabeza hace tiempo, que es la complicidad. ¿Hasta qué punto acordar con el establishment no es ser cómplice del establishment? ¿Hasta qué punto... Por ejemplo, no proponer algo que sería lógico de proponer, un paro de consumo, o sea, parar de consumir, una frenada en seco de todo lo que sea gasto suntuario, gasto superfluo, y entrar en una economía no solamente de guerra, sino una economía de superemergencia humanitaria. Cada uno en su hogar, cada uno en su casa. Yo creo que esa sería una medida revolucionaria, proponer un paro de consumismo. Puede ser que lo que vos decís sea cierto, pero lo que pasa es que eso no funciona. Nadie lo propone. No, porque no funcionaría. No funcionaría porque la idiosincrasia de las personas es otra. No es tan elevada. Eso es suponer de que hay una... vos tenés gente que tiene una elevación. Eso ni siquiera en Suecia funcionaría. No funciona. Está bien, es cierto, en términos ideales es una buena proyección. Estoy de acuerdo. Pero eso no funciona. No funciona nunca. Ese es el problema, no ha funcionado. Sí, claro, bueno, lo que vos tenés razón. Y hoy eso únicamente funciona en el lapso de una coacción. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando Perón llama a votar en blanco. Ahí va. Bueno, pero era Perón. Alguien llamaba. Había una dirección clara, pero no es el caso de lo que es ahora. No hay ninguna dirección clara. Ese es el problema. El otro problema que hay. O sea, tenés que tener una dirección clara. Eso únicamente lo puede hacer alguien que tenga una dirección clara. O sea, que dirija. Pero en este momento no hay nadie que dirige. Claro. ¿Quién va a llamar a hacer una... Creo que ni siquiera los que podrían llegar a tener un poco más de representación no le llevan la puta. Fíjate Kicillof, por ejemplo, qué cuidadoso que es con todas las cosas que dice y hace. Él que se está transformando en el referente de la oposición, pero el tipo es absolutamente consciente de que eso es la mitad que puede llegar a manejar, pero la otra mitad la tiene en contra. Y tiene que ir con mucho cuidado porque tiene que ir con mucho cuidado. Él lo sabe mejor que yo. Por eso digo, ¿no? Volviendo a este tema de la complicidad, porque, a ver, es como vos decís, dirigentes no hay, dirigentes revolucionarios en este momento. Todos están muy corridos al centro, un centro donde se confunden los límites. Para ser de centro no tenés que ser ni muy muy ni tan tan, o sea, no tenés que estar muy de un lado ni muy del otro. Pero hoy lo aceptable es el centro, y justamente hoy hacía yo un chiste, no sea cosa que en el 2025 la opción sea Mauricio Macri, para los que estamos de este lado. Porque a como van las cosas... O sale una opción que sea similar a quien gobierna, pero un poco más democrática, constitucionalista, o va a seguir ganando este tipo, porque yo no estoy esperanzado en que las consecuencias nefastas de su modelo económico en hambre provoquen una resistencia suficiente que se transforme en fuerza política. Yo lo que me parece es que no es que se transforma en fuerza política la oposición. En algún momento la gente de alguna manera se pone de acuerdo en decir basta, y esto se terminó. Eso es lo que ha sucedido. Yo no únicamente me refiero a lo que ha sucedido. O sea, pasaron las iniquidades más grandes que vos podés llegar acá y seguían, y había muertes, y había... Y un día, de pronto, se arma como una cosa que dicen basta. Los motivos y las motivaciones por lo cual sucede esto, yo realmente no las sé. No las puedo explicar porque no las... Ojalá las entendiese. No sé si se pueden entender tampoco. Esto sucede en un punto. Y ese punto yo lo que veo a lo largo de la historia es de que nunca se sabe bien cuál es. ¿Cuál es el punto, el momento en el cual la gente dice basta? ¿Cuánto de lejos o de cerca estamos a partir de ahora? No tengo la menor idea. Y me parece que es muy responsable si alguno dice que lo sabe. Eso no lo sabés. El 18 de diciembre, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar el 20 de diciembre. Y el 16 de octubre del 45, no se sabía bien qué es lo que iba a pasar el 17. Ni las consecuencias que eso tuvo. Y así yo te podría decir, en hechos bastante, si querés, revoluciones enteras. La Revolución Rusa. O sea, cuando se inician los primeros movimientos de la Revolución Rusa, vamos ahí, si querés, los bolcheviques estaban en cualquier cosa, la mayoría ni siquiera estaban en... No lo habían previsto, no tenían la menor idea. Y eso dicho por ellos. Lo dice Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa, para los que lo quieran leer. Y también lo dice Lenin. No sabían. Tienen la menor idea, se encuentran con que de pronto los tipos les salieron todos. Es más, Lenin realmente era estaba medio muerto a ese momento, porque incluso lo habían empezado a cuestionar porque era medio autoritario, entonces el régimen, el tipo de partido que querían poner era medio autoritario, tenían razón, esto es así. Y estaba medio capa caída, y de pronto renace lo que sí, él se da cuenta y llega en 2 semanas. Él, que estaba del otro lado del mundo, atraviesa toda Alemania. Están, digamos, después que dicen que no, por supuesto que llegó a un acuerdo con los alemanes, y por supuesto que a los alemanes les convenía que lo hicieron pasar, el famoso tren blindado. Después están todas las leyendas estúpidas que dicen, no hay ninguna, cómo Lenin va. Lenin negociaba porque era un tipo que negociaba, porque era un político. Y vos, el político, negociás con cualquiera. Cualquiera, estoy hablando de cualquiera. ¿Está bien? O sea, sin ningún tipo de inconveniente. Lo dejaron pasar, pero él quería pasar, y eso le venía los alemanes, el Kaiser en aquel momento, Guillermo III, creo que era el Kaiser en ese momento. Bueno, y así te podría nombrar un montón de ejemplos. La Revolución Francesa pasa algo parecido, y en los procesos de ambientes de cambio profundos pasa algo parecido. Y medio la cosa se va armando por una especie de cosas que se van concatenando. ¿Quién lo conocía a Kirchner el 19 de febrero? ¿Quién era Kirchner? Un desconocido total. Y aparte, un tipo que, dicho sea de paso, había estado, no le había ido mal a él de los años anteriores. Uh-huh. Un tipo que iba, digamos, a las reuniones de Menem. Porque eso los kirchneristas realmente no lo dicen. Y todos los imbéciles que lo critican a Kirchner lo critican por las cosas que hizo bien, porque el tipo hizo un montón de cosas bien. Y no se recuerdan de esto, qué raro. Qué cosas que, porque, como supuesto que hay cosas que decir de ellos, de los Kirchner, de los dos. Pero no son ninguna de las que dicen los imbéciles que lo critican. Porque ellos critican casualmente lo que critica Clarín. Clarín, yo ahí defiendo a Kirchner. Vamos a Kirchner todavía. Claro. Eso, con esos imbéciles yo los defiendo. Pero hay cosas para criticarle que nadie las dice. Mirá vos, ¿no? Las cosas que uno se entera en esta vida. Pero la pregunta entonces sería, yo te, en este caso te estoy reporteando, digamos. La pregunta sería, ¿no es un fracaso de los dirigentes políticos que la instancia para dar vuelta a este avance totalitario global, no estoy hablando solamente de la Argentina, porque sí, acá se quejan los españoles, se quejan los suizos, se quejan los alemanes, o sea, tienen una derecha, se quejan en Estados Unidos, sí, en México, o sea, hay un avance global de esta ultraderecha, para ponerle un nombre, donde la política no es suficiente, o sea, los resortes de las constituciones nacionales, los resortes democráticos, no son suficientes para parar las consecuencias nefastas sobre un sistema que nos va a empobrecer a todos, digamos, y a exterminar en gran parte. La pregunta entonces ¿es el fracaso de la dirigencia política? Y ahí vuelvo a enlazar con la complicidad. ¿Ese fracaso es un fracaso o es un síntoma de complicidad? Las dirigencias políticas, sea cual sea, lo que menos quieren es hacer lío con el status quo. Porque ellos viven del status quo. Entonces, ellos únicamente se ponen en contra del status quo en tanto en cuanto se dan cuenta de que eso les va a resultar mejor. O sea, ninguno de los tipos que hizo nada lo hizo casualmente en el momento que había que hacerlo. Y el momento que había que hacerlo, o casualidad, primero siempre era cuando la gente salió. Antes no. O porque no se dieron cuenta, o porque no quisieron. Entonces, o sea, siempre nos va a quedar la duda, digamos. Y en general yo muchas dudas no tengo, pero tampoco es una cosa que se puede probar. Y una vez que el tipo se puso en marcha, que está muy bien, tenés que salir a apoyarlo. Claro. Cuando llega aquí, lo primero que hace es ir a desmontar el conflicto que existía en Santa Fe con los maestros, y va él ahí al medio y les dice que le y le cumple. Claro. Y cuando va después a la ESMA y le hace bajar el cuadro, y cuando va con el tema de los juicios, va y le cumple. que me iba a poner en contra de eso por alguna cosa que él hubiera dicho, tendría que ser muy imbécil. Bueno, hay imbéciles, está lleno. Está lleno de imbéciles. Sí, sí, está lleno. Pero eso, yo no pertenezco a ese sector. Pero que sí hay, pero en ese momento, pues, con las dos manos, levantándolo y apoyándolo, más bien. Ah. Bueno, Ale, si te parece, eso antes no de ir al... Lleva, lo que no me tiene que llevar a eso, porque esa es la otra cuestión, es a creerme de que estoy hablando con el santo varón. Estoy hablando con un tipo que está haciendo un negocio y que a mí me conviene en ese momento juntarme con él. Pero él está haciendo un negocio. Y está bien, yo lo voy a apoyar. Y es probable que ese negocio él saque la tajada más grande. Sí, está bien, por un momento no me queda más remedio que hacer otra cosa, a no ser que yo tenga otra cosa para hacer. Yo creo que las cosas hay que verlas desde el punto de vista práctico. Y el, bueno, que era un maestro en esto era el general, que el tipo sabía, si vos lo ves desde ahora, hemos charlado con vos, no me acuerdo si al aire o pero muchas veces sobre la correspondencia de Perón Cook, ¿no? Hemos hablado y la última carta esa de esa correspondencia, que vos seguramente la debés saber mejor que yo, que el tipo le dice que no, que él a La Habana no va a ir. Uh-huh. Cook quería que el tipo fuera a La Habana, pero no quería ir a La Habana, ni en pedo. Él quería seguir en Madrid, claro, con el generalísimo. Y no porque fuera de derecha, porque esos son otro tipo de imbéciles. Era porque en ese momento el negocio era con ellos. Cuba estaba muy ahí en la mira, estaban los rusos en el... Era mucho quilombo. Claro. No nos daban no, envergadura. No, porque fíjate vos, por ejemplo, Milei es un tipo que hay que reconocerle que sigue una línea ideológica. Todo lo que está haciendo es real, todo mal. Ahora, el tipo ha sido coherente con él mismo. Y esto hay que reconocérselo. Ha sido consecuente con lo que él viene pensando. Uh-huh. No ha tenido problema en pelearse con todo el mundo, más allá de que después sí viaja gratis, sí, pero el tipo sí hizo los viajes, por supuesto, yendo, digamos, a lo que él interesaba. Ahora, es un tipo que lo fue a putear al presidente español en España. Claro. Sí, le dio, ¿no?, la espalda a Biden también. Sí, está bien, y fue a felicitarlo al candidato de la contra de Biden, que es el representante del establishment, porque Trump no es el representante del establishment. Trump es un marginal en Estados Unidos, eso vos lo sabés mejor que yo. Sí, sí. Y el tipo fue ahí al coso, o sea, no mire, está convencido de algo. Bueno, con esa gente hay que tener más cuidado, porque entonces con esa gente no puedes negociar. Tal cual. El famoso, no es el bruto, como decía, ¿no? El mal bruto. No, este no es bruto, pero no puedes negociar. Tal cual. Bueno, profe, si te parece, cortamos este bloque y cortamos acá. Dale. Mira, hace mucho que tenía ganas, porque uno de los problemas que hay con Piazzolla es que a veces los temas son medio largos. Pero en un momento así buscando, me encontré con que hay una etapa de Piazzolla que es muy interesante, porque es la etapa que está en el medio, son los años 50, entre que él se va de la orquesta de Troilo y le llega el reconocimiento. El reconocimiento le llega en el 73-74 cuando se va a Italia. Pero hasta ese momento él estaba en el aire, incluso quería largar, no quería tocar más tango, quería dedicarse al pianista clásico. Está la famosa anécdota, creo que a vos la hemos charlado con vos alguna vez acá, que él quiere, se va con una francesa, se llamaba Nadia Boulanger, se llamaba, para estudiar piano clásico, y bueno, creo que te he contado la historia, no me acuerdo. Y entonces la mina lo mira, bueno, entonces él toca, y dice, bueno, ¿y usted qué hace en su país? Entonces, bueno, y él le dice, no, yo le explica que toca, porque él estaba mal con el tango, se quería ir. Entonces la mina dice, escúcheme, dice, yo quiero saber la otra cosa que usted hace, el otro instrumento que usted toca, la otra música que usted hace, ¿no? Pero ya se ha dado cuenta de algo. Entonces él va el otro día, con el fuelle, con el bandoneón, y tuvo un tango que se llama Triunfal. Ajá. Un día lo vamos a escuchar. Que es un tango de los tantos de Piazzolla. Entonces, a mí se lo queda mirando y dice, mire, Piazzolla, esto es lo suyo. Olvídese, piano clásico no es para usted. no, usted tiene que hacer esto. Bueno, y entonces es cuando él vuelve y vuelve con las pilas recargadas, porque le habían dicho, entonces, ¿verdad? Y bueno, y hace el último empujón. Bueno, esto que vamos a escuchar es el quinteto electrónico del año 58, es anterior a esta anécdota que yo te acabo de contar. Es cuando él estaba en rompe con Pichuco. Rompen bien y rompen mal, porque él era el arreglador de Pichuco, y Pichuco medio que como le dice, bueno, así no. Ajá. Se va. Así no, porque había una concepción distinta. Pichuco quería una orquesta para bailar. Y este quería un tango para escuchar. Entonces no había manera. No había manera. Bueno, y hace un quinteto electrónico que realmente la mayoría de los tangos no son de él. Por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora, que se llama ID, es de un tipo que se llama Héctor Grané, que ni siquiera tengo muy claro quién es. Bueno, escuchemos entonces esta versión por este octeto electrónico que tenía guitarra eléctrica, ¿no? O sea, era toda una avanzada. ¿Y cómo sonaba ese tango? Por ahí en este momento no resulta tan extraño, pero esto era algún momento, claro. Lo ponía al frente de Fresedo, al frente de Troilo, para los que conocen un poco del tango de los 50, ¿no? De Darienzo, de José Basso, eran las orquestas. Bueno, y el tipo sale con esto. Vamos con el tema. Ahí de. Un hallazgo, ¿eh? El tema y cómo suena. Suena muy modernoso para el año en que se grabó. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y muy, muy bueno. Muy. Me imagino que en aquel momento hubiera sido también disruptivo hacer tango electrónico, ¿no? Y sí, claro, sí. No. Era disruptivo. Era el único que se había mandado con este tipo de cosas, claro. Parece que conseguí. Ahí va. Pero esperá que lo tengo que armar. Dale. Nada. Entonces, sigamos un poquito con un leitmotiv. Porque hoy, por ejemplo, a raíz de alguna cuestión, una cuestión laboral bastante... bastante horrible, digamos. Yo soy funcionario público del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y las cuestiones de violencia de género, violencia contra las diversidades sexuales, es una cuestión que está muy a flor de piel. Y sí o sí es un campo de batalla que se da día a día, cotidianamente, en el cual las personas que son violentadas, que son agredidas, se encuentran frente no solamente a quien las agrede o los agrede, sino también ante el silencio de las autoridades, de los organismos. Y se demuestra en la práctica, en la praxis, esto de querer reivindicarlo, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres a no ser violentadas, a no ser abusadas, en las distintas formas en que se producen los abusos laborales, los abusos en el trato, los abusos en las insinuaciones de corte sexualista y también, ¿por qué no?, el avance sobre los cuerpos de las mujeres especialmente. Y es una cuestión que creo que culturalmente es una batalla que todavía está sin definirse. ¿Qué quiero decir con esto? Todos hacemos el curso Micaela, por el caso de Micaela, esta chica abusada, violentada, que desde la lucha consiguió que se sepa de su existencia y que se visualizara lo que es el abuso. Y el abuso en sus distintas facetas, ¿no? El abuso no solamente sexual, sino el abuso también subjetivo. Así que bueno, de eso quería un poquitito hablar. Sí. Porque son cuestiones que se dan en lo cotidiano. Y generalmente la víctima termina revictimizada hasta el infinito. Porque, primero, asumir el rol de tener que dar un paso adelante y denunciar el hecho. Ya significa ponerse en un lugar incómodo, expuesto. Ser conocida por todos los demás, o sea, situaciones que se dan en el campo íntimo, salen a la luz y todo el mundo opina. Y opina en expedientes judiciales, en expedientes administrativos. Y lo que falta en toda esta política es la reparación real, la reparación concreta. No la reparación de una sanción administrativa hacia el violento o el agresor, sino reparaciones reales. ¿De qué manera el organismo o los organismos reparan a esa persona que no supo cuidar? Bueno, nada, profe, estaba haciendo una digresión respecto a un tema que realmente es preocupante, porque creo que atañe. Vos fíjate que todas las derechas globales atacan el feminismo. Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que hay que poner en contexto es que vos pensás que hace 100 años, 150 años, las mujeres ni votaban. ¿Más qué derechos iguales? Bueno, directamente no votaban. Es más, acá en la Argentina creo que el voto femenino recién empieza en el año 52 o 53, es decir, unos 70 años. No votaban. Tenían que usar el apellido del marido. No se podían divorciar. Vos pensás que todavía en países así avanzados y de esos que nosotros decimos, como en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos, las mujeres tienen que adoptar el nombre del marido. En Rusia su nombre se deforma para demostrar que es mujer con el nombre del marido. Kasparova. Claro. Es el, ¿no? ¿Está bien? Y en directamente, creo que no sé si es en los ingleses y los estadounidenses, directamente cambian el nombre. ¿No? O es en Francia, es alguno de esos lugares. Es. Bueno, todo este movimiento de igualdad, que me parece maravilloso, de tender a la igualdad entre todas las personas, entre ellas las mujeres, es relativamente novedoso, es nuevo, y acá han dado bastante a la vanguardia, pero choca contra una cultura milenaria, milenaria. Por ejemplo, ya se sabe, suponete, la mujer era un objeto de cambio, lo sigue siendo en algunas sociedades todavía, donde vos entregas a tu hija para hacer un negocio con el otro, pero pasaba incluso a nivel de la realeza. Catalina de Aragón, estoy hablando de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, año 1500 más o menos, o sea, los reyes de España se la entregan al loco este, porque era un loco total, el Enrique, porque querían hacer un acuerdo con los ingleses, entonces va Catalina ahí de nada, que no la mata de casualidad, porque las mujeres de tipo, hay una... Las mató, sí, claro. Las siete, bueno, no las mató a todas, digamos todo. Sí. Pero las pasaba, pero muy mal. Entonces vos me dije, y por supuesto, se casaba porque había que casarse, y se terminó. Y estamos hablando ya no de una plebeya, estamos hablando de la realeza, la hija de los reyes españoles. Como vos decías al principio, cuando empezaron el programa, en aquel momento España no era un paísito de cuarta. Claro. Era una potencia mundial que estaba disputándose, incluso era más en ese momento que Inglaterra, en ese momento. ¿No? Pero lo que pasa es que Inglaterra era la potencia que venía y los tipos querían ya empezar a arreglar, bueno, y las cosas se llamaban de esa manera. ¿Y cuál era la moneda de cambio? La hija. La hija. Uh-huh. Entonces vos pagabas con tu hija. No sé, alguna cosa. Una alianza política. Pero claro, y eso sucedía incluso, pero es una parte mucho más extendido de lo que a nosotros nos parece. Incluso que hay, viste, hay una idealización, que yo no comparto, de los pueblos originarios de América Latina. Eran tan salvajes y tan cretinos como todos los demás. Lo que pasa es que perdieron. Está bien, perdieron. Pobres tipos perdieron. Y les fue mal. Sí, a las mujeres no las trataban demasiado bien tampoco. Las trataban como se trataba históricamente a las mujeres. Bueno, y así respecto a todo lo demás, ni hablemos de las diversidades sexuales, esto es una cosa que estaba toda tapada. Y así un montón de otras cosas más. Todo horrible. Hay todo en marcha todo un movimiento que viene de hace muchos años, que empieza con las sufragistas, hace un siglo, más de un siglo, pero que en realidad viene de antes. Y eso se está empezando a blanquear, a legalizar. Pero falta. O sea, yo siempre digo a compañías verdes, bueno, para un poco, está todo bien lo que ustedes dicen, pero no es así de rápido. Va a tardar bastante todavía. Todavía va a haber unas cuantas mujeres que las van a matar de una manera horrible, por el hecho de ser mujeres o por el hecho de que se quieren separar del tipo o no sé por qué. Y recién ahora suerte. Fíjate que todavía hay fallos legales que se niegan a reconocer el femicidio como homicidio. Claro. Viste que no es lo mismo legalmente. Se ha creado una figura que me parece que está bien, es para reforzar eso, ¿no? Pero sí, no es un agravante en el Código Penal el femicidio. Es un tema que está cerrado. Todavía estamos discutiendo si el aborto sí, el aborto no, si la mujer puede disponer sobre su cuerpo o no. De eso estamos hablando. Y hay un montón de fallos, ¿no? Recién hace poco hubo alguno, que la Corte Suprema de este país, mirá de quién te hablo, la Corte Suprema dijo que no, que había que aplicar, que le habían condenado a una mujer por hacer un aborto y le querían condenar. O al médico, yo no me acuerdo exactamente cómo era. Y una cámara. Y bueno, y la Corte Suprema dijo que no, que era inconstitucional y que no, que estaba muy bien el aborto. Bueno, imagínate vos, Lorenzetti y los demás. Rosati y compañía, claro. Rosati y compañía de Progres. Imagínate vos. Que ¿a dónde hemos llegado? Eso es el resguardo de. No, yo creo que no es que a dónde hemos llegado. Yo creo que por ahí nosotros pensábamos que estábamos bastante más adelante de lo que realmente estábamos. Creo que la cuestión es otra. O sea, en realidad, si yo lo miro así, que eso haya sucedido me parece bárbaro. Ahora, claro, para el que está en el medio, y para el que se murió, y para el que le secuestraron una hija y se la prostituyeron y apareció tirada en un zanjón, y todas esas cosas horripilantes que pasa, claro, es muy difícil que él entienda. No puede entender nada, tiene un odio que quiere matar a todo el mundo, y yo lo entiendo perfectamente, pero las cosas son de otra manera. Así es, son batallas que todavía hay que dar y son derechos que creíamos conquistados, pero que todavía están en discusión. Es que bueno, esa es una de las primeras cosas que uno, me parece a mí, uno tiene que tener claro. No hay derechos conquistados. ¿Sabés a quién se lo escuchó una vez? Que me llamó a Eve Bonafini. Ella una vez hablando así, decía que bueno, se hace todos los días, no se termina. No se termina este asunto. O sea, este asunto sigue. Porque aparte es cierto, puede cambiar. Puede ser que en uno de nuestros futuros posibles de pronto descubramos de que Videla era un prócer. ¿Cómo que no? Es una posibilidad en el futuro. Y de que hay que levantarle una estatua. ¿Cómo que no? Es posible. Sí, es posible. Es posible de que esos tipos que están absolutamente repudiados en algún momento eso cambie. Porque ha cambiado la historia también. Va cambiando. La historia se hace hoy. Esta es la otra cuestión. Uno supone que la historia, como pasó antes, ya está cerrada. ¡Ni loco! Las discusiones casualmente tienen que ver con la historia, pero la historia se va reconstruyendo. Vaya a saber lo que se pensaba de ese tipo en el momento en el que vivió, los distintos momentos en los que se vio. Te tomo el ejemplo, siempre llego al mismo porque para mí, ya sé que mucho no simpatizás con él, pero que es un tipo que ha pasado por un montón de cosas. Hitler en el 33 era Gardel en Alemania. Era Gardel. Arrasaba con todo. Y le llega más o menos hasta el 40 y pico eso. Esa euforia que tenía. No solamente los alemanes. Uh-huh. Y no solamente porque eran simpatizantes de Lorenz. Sino porque era el ganador. Claro. Lo empezó a perder, se le terminó. Y por supuesto ahora está su nombre incluso está prohibido. En Alemania, por ejemplo. Fíjate vos, por ejemplo. En Alemania es un delito reivindicar el holocausto. Acá no. Acá no. O sea que están un paso más adelante. Uh-huh. Ahora, ¿eso va a ser para siempre? No lo sé. No sabemos cuál es el desarrollo de la sociedad alemana. Puede ser que en algún momento eso vuelva para atrás y que no solamente no sea un delito, sino que incluso, o sea, lo empiecen a reivindicar. De hecho, los neoliberales alemanes lo reivindican. O sea que reivindican todo. Es cierto. Bueno, eso todos los días. Si te parece, don profe, tenemos, le aclaro a la audiencia, tenemos un ruido horrible, un fantasma que aparece cada rato, que parece una cañería que desagota. Lo solucionamos. O sea que yo no lo, ¿vos lo sentís? ¿Vos sí, sentís claro, el ruido? Sí, yo acá sí. No lo siento. Bueno, está bien. Por los auriculares se siente. Pero bueno, decime, ¿con qué música seguimos de ese Piazzolla de los años 50? Seguimos con el Piazzolla de los años 50. Una versión de Los Mareados de Cobian y Cadícamo, un arreglo que realmente te vuela de la peluca. Vamos. Thank you. Espectacular de Los Mareados. Gracias, sí. Profe, por traerla. No. Para ir cerrando el bloque, que nos quedan, o sea, 15 minutitos, 10 minutitos, ponele así, escuchamos el último tema. Sí. Yo quiero traer a la mesa lo que está pasando en estos momentos en las provincias de Misiones y lo que este hecho salta a la vista, lo que con este hecho salta a la vista. Es el hambre, la miseria, la desprotección que tienen los empleados, tanto sean los docentes, los municipales, los empleados públicos en general. Y la respuesta de esta señora que comanda la represión en la Argentina es mandar a gendarme, Policía Federal y Prefectura, a reprimir y enfrentarse con el propio pueblo que lo sostiene. O sea, yo creo que estamos en manos de personas que realmente no solamente son irresponsables, sino que son personas peligrosas. Y volviendo a esto del peligro, en esto comparto un dato, que por ahí pasa desapercibido. El tema de que los policías que entraron a la carrera policial para ser investigadores, para ser preventores del delito, para tener una actitud, hoy día los tienen como levantavallas, o sea, cargando fierros arriba de los camiones policiales para armar barreras y vallas, para pegarle a la gente, pero poco y nada de la profesionalización del cuerpo policial que supuestamente deberíamos tener en una sociedad moderna, digo. Y mientras tanto también me llama la atención en esto, como los sueldos son tan bajos, esto me trae a la memoria un hecho que había denunciado la esposa de un gendarme, que para completar el sueldo, desde la propia gendarmería, esto pasaba en una provincia, no tengo los datos exactos, pero sí sé que esto que sucedió es cierto, porque está la declaración de la mujer y del gendarme, les daban un kilito de cocaína para que se arreglen hasta fin de mes. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vemos doble mano, triple mano de estacionamiento, el 11, zona liberada de los manteros, Avellaneda, zona liberada de todos los tipos que se te ocurran. O sea, el comercio nadie lo controla, nadie cobra impuestos. Estamos en la ciudad del caos, donde las policías represoras se ven obligadas a financiarse con dinero en negro. Y eso no está controlado ni denunciado por nadie. No sé si vos lo notaste, que hay un abandono total en la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso lentamente fue ganando terreno. Cada vez se pone peor. En la medida que la crisis general aumenta también esto que vos estás diciendo. Sí, sí, terrible. Que no te pase nada. Sí, sí. No, pero digo, esta gente que gobierna, que la van de libertarios, de legalistas, de anticorruptos, sostienen a sus cuerpos represivos con prácticas ilegales. Porque, a ver, volvió, yo te puedo asegurar, parate en una pizzería y vas a ver que volvió la pizza. Antes, claro. ¿Cuánto hacía que ya el policía no iba a almorzar y a cenar a la pizzería y a darle de comer a los presos con lo que le daba la pizzería? Porque eso sí. También pasa. A los presos se le da de comer con lo que los policías salen a mangar. Claro. Son sí, cosas que no se dicen, son cosas que no se hablan, pero suceden adelante de nuestros ojos, ¿no? Yo creo que es el gobierno del caos. Y ahí vuelvo. ¿Puede la política enfrentar semejante nivel de caos? ¿Qué política? Esta es la cuestión. Digamos, la política en general está pensando en cualquier otra cosa. Unos en quedarse y otros en volver. Esto es el centro de la cuestión. Lo demás, realmente, mucho a nadie le importa demasiado. Por ahí dicen una palabrita más, una palabrita menos. Si vos lo escuchás, hasta a Milei le importa. A él dice que le importa también, que la gente, que la van a pasar mejor, dice, cualquier cosa. En realidad son todos unos delincuentes. O sea, esta es la cuestión, y eso también explica de alguna manera esta percepción que yo la puedo llevar a palabras, que por ahí mucha gente no la puede llevar a palabras, pero la percibe tanto como yo o más, porque ellos por ahí la sufren, yo por ahí no la sufro, pero ellos sí. O sea, la perciben de esa manera. Y eso explica, es otra de las explicaciones que le tenés que cargar al triunfo de Milei, que, ojo, con el quilombo que está haciendo, todavía tiene un porcentaje de mirada positiva que supera largamente el 40%. Es una barbaridad. No está en el 5, no está, como dice él, en el 50%. No sé qué pasaría si fuese elecciones, pero tiene un porcentaje muy alto. Un tipo que hizo un desastre en el terreno que vos me digas, todo mal. En el terreno que vos me digas. Y aparte, digamos que nos está metiendo en unos líos atroces que en algún momento se pueden llegar a venir en contra. Eso es el asunto. Porque nos meten líos a todos. Por suerte, el español nos diferenció a nosotros, claro, digo, a los argentinos, de que él entendía que los argentinos no teníamos nada que ver. Por suerte, mejor el español. Espero que los chinos tengan un pensamiento similar y todos los demás también. Pero realmente tenemos un problema con el loco de la motosierra llevándonos a cualquier parte y cortando cualquier cosa. Es un problema. Claro, pero yo vuelvo al tema de la seguridad ciudadana. Porque no hay ninguna seguridad ciudadana. A eso voy, no, porque la demitificación que quiero hacer es que la seguridad ciudadana que propone el gobierno es la represión de la protesta social por hambre, por ejemplo. Sí, pero claro. No habla del combate al delito, no se combate el delito. No, ellos tienen negocio con el delito. Ahí va. ¿Quién no tiene negocio? ¿Cómo puede ser que este muchacho cantero esté en una cárcel donde maneja la banda desde la cárcel? Eso no lo sabe nadie. Claro. Nadie puede hacer nada. Entonces, que no me joda. Y acá en la ciudad, Jorge Macri, acostumbrado a trabajar 3 días por semana en Vicente López, también, digamos, que navega en el mar de la ignorancia, porque al tipo no se lo ve. La política en la ciudad de Buenos Aires está ausente. Digo, la política de la obra pública sigue el mismo esquema de Larreta, que es romper, arreglar, romper, arreglar, romper, arreglar, 10 veces lo mismo. ¿Sabes qué? No sé si ni siquiera hace eso. Me parece que ni siquiera, ya ni rompe. Porque es cierto lo que vos decías de Larreta, la política del que venía de Macri en realidad, bueno, romper y volver a hacer. Yo creo que hemos charlado acá alguna vez respecto a la plazoleta que hay frente a la estación Federico Lacroze en Chacarita, le hicieron como 5 veces. Claro. Todos los días le cambiaron. Entonces una vez se pusieron las parásitas un otro, y va. Ahora hace rato que ya me parece que ya no se ocupa más ni siquiera de eso. Entonces rompían todo para hacer un puente, para hacer una calle, para hacer una cosa. Ni siquiera es eso, ya no es nada. Me parece que ya directamente es nada. O sea, ni siquiera es eso, porque eso de alguna manera, fíjate vos lo que estoy diciendo, ¿eh? Eso era mejor. Esto es la nada. No, directamente así como viene, se la meten en el bolsillo y siguen de largo. Ni siquiera para justificar algo. Y aparte volvamos al tema de la policía de la ciudad. La policía de la ciudad, que supuestamente una policía nueva, moderna, profesionalizada, termina como terminaron los viejos policías federales de la época de no sé cuándo, mangándole pizza al pizzero y con eso dándole de comer a los presos y comiendo ellos. Y está todo bien. Porque sí, pagaban, hubo una época en que pagaban la pizza. Ahora dejaron de pagarla. Volvió el viejo esquema del quiñelero, de sacarle la guita al que está en la calle. Este, todo es un gran negocio. El tránsito en el 11, la doble mano. Hay gente que estaciona en doble mano, triple mano. Doble, no nada. Triple, doble y triple. Pero ahora vos andá, te nombro uno porque suelo pasar por ahí bastante seguido, pero estoy convencido que deben ser más. Hay una comisaría en la calle Lavalle, entre Pueyrredón y Paso debe ser. Sí. Los que estacionan en doble fila son los patrulleros. Y el auto del comisario. Y los autos de los que se que ellos deben conocer, porque es enfrente a las narices de la comisaría. Esa cuadra es realmente un incordio. Un caos. Sí. Bueno, si te parece, vamos despidiéndonos con el último temita que nos trajiste. Bueno, el último tema, seguimos con Piazzolla y este octeto que él arma en esta. Él se llamaba Octeto de Buenos Aires. Este era el nombre que él había puesto a este grupo. Con una versión de este clásico de Eduardo Arolas que se llama El Marne. Vamos. Y así fue que hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 396, el día 20 de mayo del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Nacho Nachito Álvarez, y estuvimos con el profesor Alejandro Correa compartiendo opiniones y muy buena música. Gracias, profe. Gracias, Ángel. Gracias, Nacho. Gracias, la retaguardia. Nos estamos viendo entonces. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Es